hora libre en el barrio. Es un ciclo perteneciente al programa REC, Red, Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación. Bienvenidas a todas las personas que están del otro lado en FM Riachuelo escuchando este programa que es Hora Libre. Estamos empezando nuevamente con este ciclo perteneciente a REC, Red, Escuela y Comunicación, donde invitamos a estudiantes de las escuelas públicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a que vengan a contarnos de qué están, de qué temas están trabajando dentro de las aulas y qué mejor que escuchar sus propias voces. Pero además hay un equipo hoy trabajando para que esto sea posible. En la operación técnica están Ludmila y Azul ahí de FM Riachuelo, atentas para que esto suceda. En la producción está Paula Salvochea, mi nombre es Luciana y así vamos a comenzar este nuevo programa. Pero no estamos solas en el estudio. Justamente hay estudiantes, en este caso de la escuela número 6 del Distrito Escolar Sexto, Guillermo Correa, quinto grado, que se van a ir presentando, van a decir sus nombres en el micrófono. Ian. Bienvenido, Ian. Bruno Lima. Hola, Bruno. Por este lado. Matías. Hola, Mati. Tiago. Hola, Tiago. ¿Cómo están? Bien. Bien. ¿Bien? ¿Nerviosos? No, sí. Ahí, Mati, un poquito. Vamos a contar del otro lado que no es la primera vez que vienen. No. ¿Cuándo estuvieron acá en la radio? El año pasado. El año pasado, estaban en cuarto grado. ¿Y cómo fue esa experiencia? Más o menos, yo estaba re nervioso. ¿Estabas nervioso? ¿Y esta vez no? No. ¿Un poquito más cerca del micrófono? No estaba nervioso. Claro, ahora ya sabías un poco de qué se trata. Sí. ¿Vieron? La segunda experiencia también tiene otros colores interesantes para la experiencia. Ian, ¿cómo es esta segunda vez? ¿Igual a la primera o tiene algo diferente? No me acuerdo mucho cuando vine la última vez, no sé si estaba nervioso, pero ahora estoy nervioso. Ahora, bueno, vamos a ir con los minutos, viendo si esos nervios van pasando, nos vamos relajando y vamos hablando, charlando un poquito, por ejemplo, de la escuela de ustedes. Yo decía recién que la escuela número 6 del Distrito Escolar Sexto, que se llama Guillermo Correa. ¿En qué barrio está esta escuela? Balvanera. En el barrio de Balvanera. Bien, ustedes van a quinto B, van jornada simple, jornada completa. Simple. Simple. Bien, o sea, entran a la mañana, salen mediodía. Sí. Bien. ¿Y cuál es la materia que más les gusta en este quinto grado? Matemática. Porque es fácil. ¿Te resulta fácil? Sí. Bien. Hay algo de lo que nos sale bien que nos termina gustando un poquito más, ¿no? El área de lengua por acá y ciencia, ¿no tanto? No. Naturales sí, un poco. Sí. Ahí. Bien. ¿Y están preparados para sexto? Porque ya falta poquito para pasar. Sí. ¿Están con ganas? Sí. ¿Eh? Vinieron a la radio, mira, por segunda vez. Y por lo que yo vi, investigaron un montón, sí. Que ahora vamos a anticipar cuál es el tema del que estuvieron investigando. Bien, y prepararon además para este programa una presentación del grupo, ¿no? Sí. ¿Cómo es el grado? Si tuvieran que definir en una palabra, ¿cómo es quinto B? Divertido. ¿Bruno? ¿Mati? Inteligente. Divertido, inteligente. Qué gran presentación, muy bien, del grupo. Pero vamos a escuchar el audio que trajeron y seguimos, ¿les parece? Sí. Vamos. Somos quinto B. Somos quinto B. Me llamo Benjamín y me gusta jugar fútbol. Yo soy Valentina y me gusta ver anime. Mi nombre es Ámbar y me gusta dibujar. Soy Tiago y mi hobby es jugar de fútbol. Soy Luana y a mí me gusta hacer diseño de moda. Me llamo Ika y me gusta leer cómics. Soy Anto y me gusta dibujar. Soy Nicole y a mí me gusta ver K-dramas y series. Mi nombre es Vania y me gusta ver películas. Me llamo Josías y me gustan los videojuegos. Me llamo Nacho y me gusta jugar. Soy Carlos y me gusta jugar a fotos y ver videojuegos. Mi nombre es Lian y me gusta jugar con el celu. Yo soy Agus y me gusta jugar juegos antiguos de Nintendo, sobre todo de Mario 64. Soy Matías y mi hobby es jugar fútbol. Me llamo Bruno y me gusta el fútbol. Me llamo Miguel y me gusta el fútbol. Hola, soy mi nombre Jim, es Díaz y me gusta el sombrero. Me llamo Dante y me gusta bailar. Hola, soy Santi y me gusta mucho hacer música. Hola, soy Gio. A mí me gusta ver y jugar al fútbol y me gusta jugar al básquet. Pero claro, ¿cómo no va a ser un grupo divertido si hay un montón de personas que les gusta jugar a diferentes cosas? ¿Cómo no se van a divertir en quinto grado? Ahora entendí con las características de cada uno. Buenísimo ese audio que prepararon de presentación. Pero además de la presentación del grado, prepararon un tema, ¿sí? Para este programa. ¿Estuvieron trabajando mucho? Sí, mucho. Bien. La tallerista que estuvo trabajando con ustedes es Clarisa Gambera, que fue del programa de Rex para preparar este ciclo de radio. Y el tema es la diversidad cultural de nuestro país. Vamos a viajar, ¿es cierto eso? Sí. ¿A lo largo del programa? Sí. Me encanta, con la imaginación, vamos a pensar en esos lugares, las regiones de la Argentina, ¿sí? Pueblos, características. Y ustedes prepararon una región en particular. Hay otros grupos que prepararon otra, ¿es así? Sí. ¿Cómo lo repartieron esto de cada grupo? ¿Eligieron? Con leyendas, poesías y canciones. Excelente, investigaron leyendas, poesías, canciones y así fueron repartiendo regiones en cada grupo para cada bloque. Sí. ¿Es así? Sí. Bien, vamos a empezar a escuchar un poquito de música, que es el track 2. A ver si nos da alguna pista de cuál es la región de la que vamos a ir hablando. Ahí tenemos la música. Del otro lado pueden ir pensando de qué región se trata. Una región de nuestro país, de la Argentina. Reluce eterna la aurora feliz, en la esmeralda de tu selva como el mar, hay 100 caminos de un mágico rubí. Bien, ahí volvemos. Y entonces, ¿cuál es esta región? Cuéntenos. Mati, dale, que estabas preparado. Sí, sí. La región es Misiones y Corrientes. Misiones y Corrientes, el noroeste del país. Estuvieron investigando sobre esa región. Bueno, ahora me lo nombran y a mí me dan ganas de ir para allá. ¿Cómo hago para llegar hasta allá? Si quiero ir a Misiones o a Corrientes, ¿qué medio de transporte puedo tener? En tren el viaje dura 13 horas y 2 minutos. 13 horas, 2 minutos, me puedo tomar un tren. ¿Podría ir en micro también? En auto tardo 12 horas. En auto 12 horas. Y en avión tardo 1 hora y 35 minutos. Excelente. Bien, dependiendo de en qué pueda viajar y el tiempo que disponga, voy a tomar diferentes transportes y varias posibilidades, ¿sí? Bien, y Bruno, ¿vos querías comenzar a contar algunas características de esta zona? Del aspecto cultural. Del aspecto cultural, me encanta. En el micrófono, ¿sí? Ponete derechito, así escuchamos toda esa información que trajiste para hoy. Hay varias músicas, como el chamamé, el guaraní o la caldea, que son músicas del litoral. Las comidas servidas son chipa, peyu, torta frital, reviro, que es una masa, el chipagosu, que se hace con maíz, y el choparo, que también es un maíz, la mandoca y los pescados del río. Los frutos nativos, como la guayaba, mamón y la yerba mate, etc. Bueno, me dieron ganas de probar un montón de cosas. ¿A ustedes también? Sí. Hay algunas que las conozco, otras no, pero de escuchar su nombre da ganas de ir a Misiones y comer algo. Ian, ¿qué te parece? ¿Te tentó algo de lo que dijo Bruno? ¿No? ¿Qué te gusta comer a vos? ¿Tu comida preferida? El fideo con milanesa. Fideos con milanesa, clásico. Bien, pero podemos ir a Misiones y Corrientes e investigar a ver qué hay por ahí. Seguro hay milanesa también, si uno quiere. Bien, ¿algo más tenemos, Bruno? No. Estamos hasta ahí, Bruno. Mati, ¿vos querías agregar algo de información? Sí. En el micrófono, acordate, así te escuchamos bien. Contanos. Bueno, su clima es subtropical, húmedo y con abundantes lluvias. Abundante lluvia. O voy con paraguas, o me gusta caminar un poco en la lluvia y la humedad, porque si no, no me va a gustar la zona. Pero claro, hay selva, hay un ambiente que es húmedo. ¿Qué más, Mati, hay que tener en cuenta? Su relieve es modelado, erosionado por las aguas. Ejemplo, Cataratas del Iguazú. Cataratas del Iguazú, qué gran lugar para visitar. Sí. Bien, ¿qué más? Su flora vegetación. Misiones alberga la selva misionera, posee la mayor biodiversidad. Biodiversidad, o sea que hay muchas especies distintas. Sí. ¿Cómo? Muchos animales. Muchos animales, excelente. ¿Y plantas? También. O sí. Sea, si me gusta la naturaleza, mucha, hay mucha vida. Mucha vida, eso es biodiversidad y diferente, ¿no? Si eso es lo que me gusta, es un lugar excelente para visitar. ¿Qué más tenemos, Mati? Sus animales. Sus animales serían jaguar, mono carayá y aves, por ejemplo, tucán. El tucán. ¿Y qué más tenemos? No, nada más. Hasta ahí. Entonces, mucha vegetación, mucha fauna también. Sí. Excelente. Bien, ¿te hago algo más para agregar de la zona? Sí. Contanos. Los ríos Uruguay, Paraná e Iguazú forman su frontera natural con Paraguay y Brasil. O sea, limitan con esos países. Estamos sí. Muy cerca de Paraguay, de Brasil. Sí, son nuestros países hermanos. Sí. Y si voy hasta Misiones Corrientes, estoy ahí nomás. Sí. Puedo cruzar hacia esos países también. ¿No? ¿Es sí. Una opción? Sí. ¿Podría? Perfecto. Sí. ¿Qué más? La economía es basada en la producción de yerba mate y tiene un rol importante en el turismo y el comercio. Excelente. Es donde se produce la yerba mate. Vamos a agradecer sí. A Misiones que nos mandan la yerba mate que tomamos acá en Buenos Aires. Se produce allá. Sí. Si no, ¿cómo tomaríamos el matecito a la mañana, no? Uh-huh. Si no están los misioneros ahí trabajando. Gracias, Misiones, por todo eso. ¿Algo más? La economía de yerba mate es basada en el principal productor de Argentina, de que es Misiones. El principal productor. Excelente. Y ofrece naturaleza, selva, etcétera. Que era lo que veníamos diciendo. Mucha naturaleza, vegetación. Y la capital de Misiones es Posadas. Posadas. Ahí, si quiero un poco de ciudad, un poco más de pueblo, no tanta vegetación, puedo ir hasta Posadas. Sí. Nada más. Nada más, nada más ni nada menos. ¿Cuánto estamos aprendiendo de sí. Esta zona? ¿Algo más tenemos para agregar? Ian, ¿tenés información para darnos también? De pueblos originarios. ¿De los pueblos originarios de esa zona? De guaraníes. De los guaraníes, a ver. Son pueblos originarios de Sudamérica. Se encuentran en territorio como Paraguay, norte de Argentina y sur de Brasil y Bolivia. Eran un grupo de migrantes y agrícolas. Se autodenominaban avans, es decir, hombres. Su lengua, el guaraní, se convierte en la lengua de la región. Hoy las poblaciones guaraníes luchan por preservar su cultura e identidad. Se asentaban en lugares cerca de los ríos, tierras, bajas temperaturas, moderadas, ideal para agrícolas, maíz, mandioca, etc. También cazaban, pescaban y recolectaban frutos. Vivían en aldea gobernada por un cacique. Creían en dioses. Hoy en día el guaraní es muy hablado en Paraguay. Paraguay es considerado lengua oficial. Bien, el pueblo guaraní que está todavía en esa zona, sí, ahí decía, intenta que la cultura y estas costumbres subsistan a lo largo del tiempo. Y hablan guaraní. Uh-huh. Una lengua que todavía se habla, por supuesto. Mucha información, mucha investigación hicieron, ¿eh? ¿Le llevó mucho sí. Tiempo? Sí, encontrar sí, toda esta sí, información. Sí. ¿Meses estuvieron trabajando en esto? Sí. Bien, ¿y dónde buscaron información? ¿En libros, con las computadoras? En internet, un poco. ¿Y otro poco de libros? No tanto, mucho. Más con la computadora. Bien, vamos a escuchar otro audio porque estábamos hablando recién con Tiago, que nos contaba que es el Misiones es la provincia principal en la producción de Yerba Mate. Y ustedes grabaron la leyenda. Sí. ¿Fue fácil grabar la leyenda? ¿Les dio vergüenza? ¿Cómo fue eso? No, normal. Tranqui. Ah, sí, la tuvieron tranqui. Que leer en voz alta y la grabaron. Sí. ¿Fue así? Bien. ¿Les parece si la escuchamos? Dale. Vamos. Leyenda de la Yerba Mate. Una noche, Jackie y la luna, con Ari y la nube, descendieron a la tierra en forma de hermosas mujeres. Fascinadas por la belleza de la selva, recorrían los sinuosos senderos entre la vegetación, cuando de pronto las sorprendió un yaguareté que amenazaba lanzarse sobre ellas. Atemorizadas quisieron huir, pero la fiera les cortó el paso con un ágil salto. Jackie y Ari quedaron paralizadas de horror y la fiera se abalanzaba sobre ellas. Cuando en el mismo instante en que daba el salto, una flecha surcó el aire hiriéndola en un costado. Un viejo que en ese momento andaba por el lugar vio el peligro que corrían las dos mujeres y sin pérdida de tiempo disparó la flecha. Pero la fiera no había sido herida de muerte y enfurecida se abalanzó sobre su atacante, que con la destreza del mejor arquero volvió a arrojarle otra flecha que le atravesó el corazón. El peligro había desaparecido. Yasi y Arai habían recobrado sus primeras formas y ya estaban en el cielo, convertidas en luna y nube. Entonces el viejo volvió a su casa pensando que todo había sido una alucinación. Sin embargo, esa noche, mientras descansaban, Yasi y Arai aparecieron en sus sueños y después de darse a conocer, agradecidas por su nobleza, le hicieron un regalo en sueños. Le explicaron que cuando despertara encontraría a su lado una planta cuyas hojas debían ser tostadas para hacer una infusión. Esta bebida reconfortaría al cansado y tonificaría al débil. El viejo despertó y efectivamente vio a la planta a su lado. Cosechó sus hojas y las tostó tal como le habían dicho Yasi y Arai. Aquella infusión era el mate, una bebida exquisita, símbolo de amistad en maldad hasta el día de hoy. Buenísimo, entonces esta historia que contaban de la yerba mate, la leyenda, ¿de dónde proviene la yerba mate? Me dijeron que estuvieron leyendo muchas leyendas, ¿no? Sí. De toda la Argentina, y esta fue una de las seleccionadas. Muy bien, estamos saliendo en vivo por YouTube, ¿sí? Por FM Riachuelo, Hora Libre, pero además tenemos otras redes del programa REC, www.programarec.com.ar, en Facebook Programa REC y en Instagram @programa.rec. Si alguien quiere volver a leer, a escuchar la leyenda de la yerba mate o volver a escuchar y ver este programa, ahí en esas redes lo van a poder encontrar. Tenemos un montón de saludos que ahora los voy a leer. Pero antes, para cerrar este primer bloque, tienen unas recomendaciones turísticas. Sí. A ver, ¿qué le decimos a la gente para ir a visitar Misiones y Corrientes? Nosotros, para ir a Misiones, en centros turísticos, le recomendamos... Sí. Cataratas de Iguazú, Misiones, Ruinas, Jesús, Tica del San Ignacio. Parque Nacional Mocona... Parque Provincial Santo Encantado y Ciudad de Posada, que es la capital de Misiones. Excelente, imperdibles esos lugares. Entonces, para todos los que quieran conocer Misiones y Corrientes, que visiten esos lugares. ¿Alguno más? No. Estamos hasta ahí. Bien, entonces, gracias por traer toda esta información de Misiones y Corrientes. Me dieron ganas de viajar ya mismo. Bien. ¿Alguno viajó ya? ¿Conoce? Misiones. Yo no. ¿Viajaste ya, Mati? ¿Conoces? No. ¿Era otra provincia? No, mentira. ¿Era otra? Sí, era otra. Era otra provincia. Bueno, entonces es una gran oportunidad para tentarnos y, si alguien puede hacer un viaje, conocer estos lugares. Les decía que nos están mirando por YouTube. Tenemos Yesenia Utman. Dice, saludos a mi bebé Nicole, por favor díganle lo orgullosa que estoy de ella. Ahí Nicole va a venir en algún otro bloque. Edu M16, saludos a mi hermana Anto. Los están viendo desde Venezuela, me avisan. Internacionales estamos, es así. Yo soy de Venezuela. Bueno, desde allá te están mirando. Pero Nicole también es de Venezuela. También Nicole. Entonces hay muchas familias de Venezuela. Bueno, desde allá los están mirando. Betsabe Fuentes saluda, dice hola. También dice hola Nacho. Yasmina Utman dice abuela orgullosa. Así que hay familias desde muchos lugares que están mirando este programa. ¿Quieren agregar algún saludo para cerrar? Sí, a mi mamá. ¿A mamá? A mí, a mi mamá, a mi hermano, a mi abuela que me están viendo. Familia completa. Sí. Perfecto. Bien, seguimos entonces con más Hora Libre. Hoy visita la escuela Guillermo Correa del barrio de Valvanera, quinto grado. Cambió el grupo que se encuentra en este momento en el estudio, así que les voy a pedir que digan sus nombres en el micrófono. Giovanni. Santiago. Josías. Carlos. Ignacio. Bueno, bienvenidos al estudio. Nuevamente personas que ya habían estado el año pasado. Y que continuamos con este viaje. Recién veníamos del norte, el noroeste, más específicamente. Fuimos por Corrientes y Misiones. ¿Y ahora para dónde nos vamos? Al sur. Estamos al sur, en la provincia de Tierra del Fuego. Bien, para el otro lado, porque Argentina es así. Es extenso, diverso. Entonces, del norte ahora nos vamos a ir viajando hacia el sur. Y nos vamos a Tierra del Fuego. ¿Qué tienen para contarnos de Tierra del Fuego? ¿Quién quiere comenzar? Dale, Santi. El clima es frío con temperaturas bajas. En el verano los días son de 22 horas de luz y en el invierno de 6 a 7 horas de luz. Y el relieve es irregular con valles glaciares, sierras y bosques subpolares. También la flora que podemos, la vegetación que podemos encontrar, por ejemplo, el ñire, el ciprés de los huaticas, y el camelo y la lenga. También los animales que podemos encontrar el zorro colorado, el cóndor, el pájaro gigante carpintero, etcétera. Bien, cuánta información. Principalmente me tiene que gustar el frío, o por lo menos llevar un buen abrigo, ¿sí? Si no me gusta tanto. Mucho frío. Porque están en el sur. Exacto, bien al sur encima. Bien, y con Estamos eso empezamos. Cerca de la Antártida. Estamos muy cerca de la Antártida. Hay hielo, ahí están los glaciares. Entonces ya sabemos que va a ser frío. Pero a pesar de ese clima, que a veces es un poco hostil, como contaba recién Santi, podemos encontrar animales y vegetación diversa también. Sí. Excelente. ¿Quién más tiene información de Tierra del Fuego para contarnos? Bueno, te escuchamos, Josías. Se llama Tierra del Fuego por Fernando de Magallanes, quien en el 1520 vio desde su barco las numerosas fogatas que encendían a los pueblos originarios de la zona, los llamanas, para protegerse del frío. Primeramente se la llamó Tierra de los Fuegos, luego se la consolidó como Tierra del Fuego. Bien, entonces ahí conocemos un poquito de dónde viene este nombre, sí. Tierra del Fuego. Bien. Está bueno. Gracias a Fernando de Magallanes, porque primero se llamaba Tierra de los Fuegos. Exacto, y se fue modificando. Está bueno esto de investigar de dónde vienen los nombres. Porque Fernando de Magallanes puso ese nombre porque vio mucho fuego y también porque hacía frío también. Y había muchas fogatas, por eso le pusieron Tierra del Fuego. Excelente, Giovanni. No sabía ese dato. ¿Cuánto estamos aprendiendo con ustedes en el día de hoy de este país? ¿Qué más tenemos de Tierra del Fuego? ¿Algo más de información? Los centros turísticos. Centros turísticos. O sea, si tengo la posibilidad de ir a Tierra del Fuego, ¿qué debería visitar, Ignacio? Puedes navegar por el... Perdón. Navegar por el Canal Beagle. explorar el lago Esmeralda. Canal Beagle, Lago Esmeralda, ya ahí tengo bastante, ya tengo 2 días de excursión seguro. Esquiar el centro, el Cerro Castor, ir al el fin del mundo y conocer el Parque Nacional de Ushuaia. Excelente, voy a necesitar 4 o 5 días más o menos para hacer todo eso, ¿no? Más o menos, sí. Y más o menos, ¿no? O capaz menos. O capaz menos, decís. Es que duras menos tiempo en cada centro turístico. Claro, excepto si lo visito rápido, puede ser unos días menos, o puedo visitar todos, o no, elegir. Alguna de estas son recomendaciones. Después cada uno se fija que le gusta. Yo recomendaría, a pesar de que nunca fui, el tren del fin del mundo. El tren del fin del mundo parece interesante, ¿no, Santi? Sí. Me pasa lo mismo. Y navegar me gusta también. Ahora ya lo del esquí, me parece como que hay que saber, ¿no? De eso. Hay que ser experto, o sea, te rompo todo. O por lo menos alguien que te enseñe. Carlos, ¿qué querías agregar vos? Hay festivales que incluyen comidas y músicas del lugar. Más cerquita del micrófono, pero estabas hablando de que hay comidas y música. Listo, me convencieron. Listo, ya está. Con eso ya nos convencieron. ¿A ustedes también? Sí. Música para bailar, comida para saborizar. ¿Estamos? Sí. Tenemos todo. Tenemos todo, totalmente, Santi. Falta la distancia. Ya eso estuvo excelente. Y los pueblos originarios. Tenemos más información, claro. Distancia, pueblos originarios. ¿Quién quiere contar eso? Yo, lo de pueblo originario. A ver, Joey. Pueblo originario. Los Yamana significa bahía que mira al poniente, también llamados Yaganes. Pueblo nomadé que van de un lugar al otro. Estaban adaptados al sur del continente. Eran pescadores y recolectores, expertos en el uso de canoas para desplazarse. Usaban las canoas para pescar globos marinos, mariscos y peces y nutrias. Excelente. Los yamanas. Sí. Genial. ¿Y qué más? Teníamos algo de la distancia, ¿no? Sí. Estamos en Buenos Aires. ¿Queremos ir a Tierra del Fuego? ¿A cuánto estamos? A 3.076 kilómetros. Un montón. Un viaje largo. Sí. Como 4 horas, 3 horas por ahí. Más o menos. Sí, es muy lejos. Imagínate ir en auto, en autobús. Aunque sí. En avión 1 hora y 30 minutos. Por ahí. Pero presiento que vale la pena. Sí, vale mucho. Me parece que cuando uno llega ahí dice, bueno, no importa cuánto viaja. No puedes llegar directamente porque, bueno, sí llegas, pero debes tomar un banco. Con un barco. Sí, que te lleve el coche. Porque, ¿cómo se dice? Hay un puente en el que se para y hay un mar, digamos. No hay un puente. Hay un en el que se para. Cruzas ese puente y llegas a Tierra del Fuego, digamos. Ahí está. Bien, qué bueno estas recomendaciones a tener en cuenta. Si uno programa un viaje, tiene que pensarlo. Esta combinación que estabas contando. ¿Tenemos algo más de información de Tierra del Fuego? Comidas típicas. ¿Cuáles son? Me interesa. Cordero fueguiño, centolla, perlosa negra, dulces regionales, calafate. Excelente. Tenemos de todo. Carnes, dulces, para el que le gusta más una cosa que la otra. En Calafate. En Calafate también. ¿Puedo ver algo más en la estancia? Sí. También, porque en avión, viste, tardas 3 horas y 40 minutos. Ah, ahí se nos hace un poco más corto en el avión. Bien, hay varias posibilidades. Bien, antes de cerrar el tema de Tierra del Fuego, porque tenemos más regiones y más viaje por aquí, vamos a escuchar una leyenda que tienen también ustedes de esta zona, que es la leyenda de los delfines, ¿no? ¿Sí? Sí. Vamos sí. con eso. Sí. Leyenda de los delfines. Cuentan que los delfines nacieron de una familia de humanos que huyó de Tierra del Fuego para refugiarse de la amenaza de un gran temporal de nieve. En grupo decidió nadar por los mares durante días para alejarse del temporal. Sin embargo, uno de ellos, llamado Quemanta, no sabía nadar, así que huyó hacia los riscos. Su cuñado, preocupado, lo fue a buscar y persuadió de emprender la travesía. Junto a ellos, Quemanta hizo frente a su temor y se hundió en el océano. familia ayudó a Quemanta para avanzar por los mares, tomándolo de los brazos y lanzándolo sobre el agua, para luego zambullirse, repitiendo una y otra vez esta operación hasta que finalmente Quemanta aprendió a nadar. Cuando llegaron al lugar de destino, estaban tan felices por haber sobrevivido que siguieron nadando hasta convertirse en delfines. Por eso, cuando se ve saltar a un grupo de delfines en la superficie del mar, se dice que se está viendo a la familia de Quemanta surcar los mares. Bien, entonces escuchábamos la leyenda de los delfines propia de la Tierra de Fuego. Tierra del Fuego, de esta provincia en la cual hemos viajado este ratito. Siguen llegando un montón de saludos. ¿Hay uno que dice Carlos Sandoval nuevo? Me está preguntando acá por los saludos, porque hay un montón. Dimitri dice, saludos a Ana Valentina de su mami, que la ama y la quiere mucho. Ligüen Fernández Miquel, que es seño de ustedes. Sí, sí. Dice, saludos para todo Quinto B y para la profe Cecilia. Quiero contarles que Cecilia Zulián, que es la docente del grado, está presente aquí en la radio y ha estado trabajando en toda esta investigación que nos están mostrando. También acompaña Brenda, que es bibliotecaria de la escuela. Así que Ligüen dice también, qué lindo viaje por nuestro país, que nos prepararon. Muchas gracias al programa REC por acercar la radio a la escuela. Jorge Sotelo dice, Mati, es tu papá, te amo, te ves bello. Javier dice, saludos a Ana Valentina también. Daniel Durán, saludos a Ica de papi y de mami, te amamos, Iki. Y hay un montón de saludos más que pueden ir viendo por las redes y por YouTube. ¿Quieren agregar alguno desde acá para allá? Sí. ¿Cuál? Un saludo para el director de la escuela 6 del 6. Yo también. ¿El nombre del director cuál es? Roberto. Un saludo para Roberto, director de la escuela. Un saludo para mi papá que esté viendo esto. Excelente. Y un saludo para mi abuela que está en Santiago del Estero, y a mi papá y a mi mamá. Otro viaje ahí para un Santiago del Estero. Un saludo para mi mamá y para mi papá y para mi hermana. ¿Y acá? ¿Cerramos? Ignacio. Yo saludo a mi mamá y si, a mi papá si me está viendo. ¿Y quién? Yo saludo a mi mamá y a mi papá, Carlos Elías, y a mi mamá Jorgelina. Y a mi primo Jesús, que está a España. Ah, bueno, saludos para España también. Súper internacional. Vamos cerrando, ¿sí? Porque también tiene que venir otro grupo. Y también para un mejor amigo que está internado en... Sí, por supuesto. En el hospital. Saludos para él también y que se recupere pronto. Saludos a mis amigos y amigas. También a mi abuela si me está viendo. Bien, excelente. Seguimos en este recorrido por la Argentina. Visitamos Corrientes, Misiones, Tierra del Fuego. Y con el audio que acabamos de escuchar ya quedó más que claro hacia dónde estamos yendo. Pero quiero saber con quiénes estamos viajando en este ratito. ¿Nombre? Lian Gómez, Maximiliano Benja. Franklin Agostini, tengo Panduro. Todo completo el nombre. ¿Y acá? Ámbar Magalía, Cuña Polinario. Excelente, clarísimo quiénes son. ¿Y para dónde estamos yendo? Para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de alguna manera volvimos. Hace un rato nos fuimos por el país y volvimos a la ciudad en la que estamos en este momento. Que también tiene sus cosas lindas, sí. ¿O no? ¿Les gusta la Ciudad de Buenos Aires? Sí. ¿De qué barrio son ustedes de la ciudad? Del colegio. ¿Por dónde viven? ¿El barrio de tu casa? ¿Eh? No se acuerda. ¿Por acá se acuerdan? ¿El barrio? Yo vivía en Jujuy. ¿Vivías en la provincia de Jujuy? Sí. Wow. ¿Cuándo viniste para acá, para Buenos Aires? Hace 3 meses. ¿3 meses nada más? Sí. Wow. Qué lindo Jujuy, ¿no? ¿Y te gusta Buenos Aires? Sí, pero hay muchos asaltantes. Ah, ¿eso te preocupa un poco? ¿Pero te pasó algo en la Ciudad de Buenos Aires este tiempo? No. Va cerquita. Bueno, no. Quizás es algo que a veces uno tiene un temor y no sucede tanto. Ojalá no pase nada. Mira, yo vivo desde siempre acá y no me pasó nada. Así que... Pero vamos a hablar de los lugares que tiene para conocer. ¿Sí? La información que trajeron sobre la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Quién quiere comenzar? ¿Te podés ir al... ¿Cerquita del MIC? a la reserva ecológica, que está en la zona de la Costa Negra, donde hay mucha biodiversidad de animales y de plantas, al obelisco, que está en el 9 de julio, donde creo que está disponible para subir. Ahora, hace poquito lo pusieron disponible, hay como una especie de excursión. Dicen que se puede, no lo probé, pero que se puede subir al obelisco. Es cierto. Mi hermano no puede subir porque tiene 6 años. Ah, hay que ver la edad, claro. Hay que ver quiénes pueden subir. Te podés ir al Rosedal, que es un lugar muy bonito. Está en los bosques de Palermo. Ya eso es un montón. Sí. Reserva ecológica, Rosedal, el obelisco. También Teatro Colón. El Teatro Colón. Y Río de la Plata. El Río de la Plata, claro. Simplemente puedo ir ahí a la costanera. Mucho choripán se vende ahí. Puedo tomar algo, comer algo si me gusta. Ese menú. Y de ahí contemplo el Río de la Plata. Sí. Hermoso. ¿Algo más puedo hacer en la ciudad de Buenos Aires? Sí. Te tenés que traer un buen calzado para recorrer todo ese lugar. Excelente. Porque recomendación. Es muy mucho para caminar, ¿no? Sí. ¿Algo más? Igual ahí ya tenemos un montón, Ámbar. ¿Los compañeros quieren agregar algo más? Sí. Sí. A ver, Lian. No sé. ¿Qué hiciste vos estos 3 meses en Buenos Aires? Jugar, estudiar. ¿Y algo de entre todas esas actividades, algo de paseo hubo o no? Sí. ¿Por dónde paseaste? Por el Río de la Plata, la Reserva Ecológica y algunos parques. Excelente. Bueno, entonces recomendamos a la gente eso, que recorra los parques de la ciudad. Sí. Genial. ¿Algo más tenemos de la ciudad de Buenos Aires? Pues sí, yo me la pasé jugando juegos. ¿Jugando los juegos? Sí. Bueno, acá hay actividades divertidas. También un día me, según yo recuerdo, he dado la vuelta por 11. Por 11. Y también he visitado la calle que yo creo que se llama Manzana 66. Una calle muy cercana de mi casa. Bien. O sea, no solo recomiendan, sino que conocen alguno de esos lugares. Bien. Vamos a escuchar entonces ahora, porque ustedes grabaron una poesía que tiene que ver con la ciudad de Buenos Aires. Ah, ¿sí? Claro. Sí, sí. De Baldomero Fernández Moreno. Se supone que se inspiró en un edificio que está en Corrientes y Pueyrredón. Eso se dice. ¿Y se acuerdan cómo se llama? 70 balcones en ninguna flor. Excelente. Con esa presentación vamos a escuchar la poesía. Setenta balcones en ninguna flor. 70 balcones hay en esta casa. 70 balcones y ninguna flor. A sus habitantes, señor, ¿qué le pasa? Oyen el perfume, oyen el color. La pera desnuda de tristeza agobia, da una tristeza a los negros balcones. No hay en esta casa una niña novia, no hay algún poeta lleno de ilusiones. ¿No habrá un alma que quiera por la ventana ver entre cristales cual una promesa, una diminuta copia de jardín? En la piedra blanca trepar los rosales, en los hierros negros abrirse un jazmín. Si aman las plantas, no amarán el ave, no sabrán de música, de rimas, de amor. No que se abra un beso, jamás se abra una clave. 70 balcones en ninguna flor. Muy bien, ahí escuchábamos entonces 70 balcones y ninguna flor de Baldomero Fernández Moreno, inspirado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Lo grabó quinto grado B de la escuela número 6 del Distrito Escolar Sexto. Y para cerrar, no nos puede faltar el tema comidas. Ámbar, ¿nos querés contar de eso? Sí, comidas típicas, pues el mate, dulce de leche, asado, el mate y el café. Sí, También en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hay muchos restaurantes de comida japonesa, china, chilena, venezolana, peruana, etcétera. Me encanta eso, porque por estar en Argentina, en una ciudad argentina, no quiere decir que solo hay comida típica argentina, sino que puedo ir por distintos barrios y encontrar comidas típicas de otros países. Sí. Súper divertido eso. También está el barrio chino, que está ubicado en Belgrano, donde está ambientado... como China. Sí. Básicamente, ¿no? Por eso se llama barrio chino. Bueno, me encanta, porque antes estuvimos hablando de cómo me tomo el micro, el avión y demás. Para esto, ya estoy en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ya tengo eso ganado. Entonces, lo que tengo que hacer es una lista de los lugares que me gustaría visitar. Y a lo sumo, un colectivo. Un subte. ¿No? Sí. ¿Qué te parece, Lian? ¿Vas a seguir visitando la Ciudad Autónoma de Buenos Aires? ¿Estos días? Creo que me puedo quedar acá. ¿Te vas a quedar acá? ¿Te gusta estar acá? ¿Y vas a ir de visita a Jujuy? ¿Tenés planeado algo? De eso todavía no. Estás recién llegado. Está muy bien. Bueno, bienvenido a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Buen día, estuve aquí antes. ¿Ya habías visitado? Sí. Excelente. Bueno, entonces, vamos a ir cerrando este bloque aquí, donde estamos pasando por diferentes regiones, lugares y ciudades de Argentina. Muy bien, continuamos en este viaje que estamos realizando por la República Argentina. Nos vamos a ir a otra zona ahora. Vamos a ir escuchando de fondo una música, que es el track 10, que nos va a ir metiendo un poco en esta zona, que nos van a ir presentando. ¿Quién es? ¿Nombre? En el micrófono, tu nombre. Ika. Pero bien. Me llamo Majalika, pero me pueden llamar Ika de fuego. Bienvenida, Ika. Gracias. Me llamo Antonella, pero me gusta que me digan Anto. Bueno, bienvenida, Anto. En el micrófono, así te escuchamos. Me llamo Vane. Bienvenida. Yo me llamo Nicole y me gustan que me digan Nick. Perfecto, Nick. Entonces decía que vamos a ir escuchando un poco de música que nos va a ir metiendo, ¿en qué zona? En la llanura pampeana. La llanura pampeana. Bien, estamos yendo de un lado para el otro, hacia el sur, hacia el norte, este y oeste. ¿Qué tenemos para contar de la llanura pampeana? Que puedes tener una experiencia rural en Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y parte de San Juan. Bien. ¿Qué más? También puedes visitar la Ruta del Vino o las bodegas de San Juan y de La Pampa. Bien. Bodegas, vino, ahí hay con muchas. Sí. Entonces puedo ir visitando varias. ¿Qué más, Nicole? También tiene climas templados con veranos cálidos y húmedos. De nuevo porque no se te escucha. Queremos saber todos esos datos de la llanura pampeana. Es templado con veranos cálidos y húmedos. Templado con veranos cálidos y húmedos. Bien. Y frescas lluvias a lo largo del año. Frescas lluvias a lo largo del año. Un poco de todo, entonces. Bien, en cuanto al clima. ¿Qué más tenemos? Flora, vegetación. El suelo es muy fértil. Hay pastizales naturales, gran cantidad de regiones con agricultura, producción de maíz y trigo. Bien. Girasol y soja. Girasol, soja, un montón de cosas. Sí. Especie de autóctona, el ombú carbol. El ombú. Bien. Especie autóctona del lugar. ¿Algo más tenemos? ¿De esta zona? ¿De la llanura pampeana? ¿Es una tierra de gauchos? Sí. ¿Sí? ¿Y hay cosas típicas de gauchos? ¿Si visito? Las comidas son más típicas, serían el asado y la bebida sería el mate. Bien, mate, que un poco recorre todo el país. Por acá decía también Nicole vino, que se produce en esa zona, y comer un asado, ¿no? Sería como lo típico para esa zona y que lo voy a encontrar fácilmente si viajo para ahí. Bien, grabaron también un fragmento de El Martín Fierro. Algo muy típico, bien, y que viene de esta zona. Vamos a escucharlo y seguimos un poquito más con esta información. Los hermanos sean unidos, porque esa es la ley primera. Tengan unión verdadera, en cualquier tiempo que sea. Porque si entre ellos se pelean, los devoran los de afuera. Junta experiencia en la vida, hasta para dar y prestar. ¿Quién la tiene que pasar entre sufrimiento y llanto? Porque nada enseña tanto como el sufrir y el llorar. Un padre que da consejos, más que un padre es un amigo. Y así con tal les digo, que vean con precaución, que nadie sabe en qué rincón se esconde el que es su enemigo. Que es amigo, jamás lo dejen en la escatada, pero no le pidan nada, ni lo aguarden todo de él. Siempre el amigo más fiel es una conducta honrada. Bien, escuchábamos entonces un fragmento del Martín Fierro. Nicole, ¿querías hacer algún comentario de eso? Sí. Este audio es un libro que fue creado por José Hernández. Y este libro se llama Martín Fierro. Excelente. Bien, el contexto ahí de dónde viene este fragmento que recién escuchamos. Bueno, gracias chicas por traer la información de la llanura pampeana. Elvis Torrealba dice saludos a todo Quinto B, en especial a mi princesa Nicole Valentina. Papá te ama un mundo. Hermoso mensaje. Muchas familias orgullosas del otro lado. La familia de Josías también dice, hijo te amo, orgullosa de vos. Vamos a continuar un poquito con este programa en unos minutos. Los vamos a dejar con una leyenda que anticipa cuál es la zona a la que nos vamos en los próximos minutos. Leyenda del lago Aluminé. Hace mucho, mucho tiempo, los dioses mapuches decidieron que el sol y la luna eran marido y mujer y que gobernarían juntos sobre toda la tierra. El sol que se llamaba Antu y la luna llamada Cuyen siempre viajaban juntos por el cielo. Pero un día el sol se puso muy caprichoso y su amor ya no era el mismo. La luna se sintió muy triste por su comportamiento y discutieron. Después de la pelea se separaron. El sol siguió brillando de día y la luna, muy triste, se quedaba a la noche mostrando las marcas de su pena. Un día, la luna decidió que quería ver al sol una vez más. Se apuró mucho en su viaje para alcanzarlo antes de que se escondiera. Pero cuando llegó, vio que Antu estaba besando a un hermoso lucero de la tarde. La luna sintió un dolor tan grande en su corazón que comenzó a llorar y a llorar sin parar. Sus lágrimas cayeron en la tierra, justo en el lugar de la Patagonia, que conocemos como Neuquén. Sus lágrimas de pena tan abundantes llenaron la tierra y formaron un lago de gran belleza y pureza. Por eso, desde entonces, el lago Aluminé tiene la pureza de la diosa Luna que lloró de amor. Bien, escuchábamos entonces la leyenda de Aluminé, que nos anticipó cuál es la región de la que vamos a hablar ahora. Pero no lo voy a decir yo, sino que lo van a contar ustedes. Preséntense en el micrófono. ¿Nombre? Benjamín. Diana. Valentina. Miguel. Excelente. ¿Y cuál es esta región de la que vamos a hablar? Vamos a hablar del oeste de Argentina, Neuquén. De Neuquén. Bien. Entonces, por eso escuchábamos esta leyenda del pueblo mapuche. Bien, ¿qué tenemos para contar de Neuquén? ¿Quién quiere comenzar? Benja. El lago Luminé se encuentra en Villa Pehuenia, una zona montañosa cerca de Chile. Tiene agua cristalina y... y es de origen glaciar. Excelente, me puedo ir a visitar ese lago entonces, si estoy por allá. Agua cristalina, ya me encantó. ¿Qué más? ¿Qué más hay tenemos? Hay clima variado. En la alta montaña es como más cálido y en la cordillera es húmedo. Ajá. Y en la alta montaña es árido. Bien, tenemos para elegir entonces en esta zona. Un poco de frío, un poco más cálido. ¿Qué más tenemos? Miguel, ¿querés agregar algo? Sí. Contanos. Distancia de Buenos Aires a Neuquén. La distancia es de 1.158 kilómetros. El avión tardó 2 horas, el auto aproximadamente 18 horas. Bien, auto, lógicamente voy a tardar más que si voy en avión. Perfecto. ¿Algo más tenemos? Su economía se basa en hidrocarburos. Es la principal actividad económica. Ya está. Hidrocarburos, bien. El combustible, ajá, ni más ni menos, ¿no? Que tenemos, viene de esta zona. Antes hablábamos de la yerba mate. Mucho de lo que usamos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires viene de estas zonas que ustedes fueron nombrando. ¿Alguno conoce la Patagonia, el sur, la zona de Neuquén? ¿Por ahí tuvieron la oportunidad de ir? No. ¿Les gustaría visitarlo? Sí. Entusiasma, ¿no? Leer estas cosas. ¿Vieron imágenes cuando investigaban? Yo no pude ver las imágenes. ¿No vieron imágenes? No, bueno, les recomiendo empezar a ver fotos, que hay unos lugares hermosos. Aunque sea con la imaginación viajamos, ¿no? Como estamos haciendo ahora. Bien. ¿Algo más de información tenemos? Sí, las comidas. Contanos, Valen. Cordero, ciervo, chivo, jabalí, trucha, peras, manzanas, piñones, rosa mosqueta. Bien. Animales variados, ¿no? Para comer, para carnívoros, la zona, bastante, pero además tenemos otros frutos también, sí, que suenan muy tentadores. Me encantó esto que trajeron de la zona y me da ganas de viajar a todos los lugares de la Argentina. ¿Algo más tenemos de información de Neuquén? ¿O con esto ya convencimos de que visiten? ¿Tiene algo más, Miguel? Sí, Miguel. La música, folclore. Patagónico y criollo. Y yo. Folclore, listo. Lo último que nos faltaba para que la gente ya se esté sacando un pasaje y se vaya para Neuquén, ¿no? Claro. Lo último que me faltaba. ¿Puedo añadir algo? Por supuesto, contanos. Los centros turísticos. Sí. San Martín de los Andes, Ruta de los Siete Lagos, Villa Langostura, Villa Pehuenia y Aluminé. Junín de los Andes, Villa Traful, Piedra del Águila, Caviagul y Copagul. Excelente. Qué extensa Argentina y qué variada, ¿no? Para visitar. Sí. Tenemos todos los paisajes, climas, comidas, música. No nos podemos quejar. Qué gran país. ¿Qué te parece, Miguel? ¿Un gran país? Un gran país. Estoy de acuerdo con vos. Bien. Vamos a ir cerrando entonces este bloque porque tenemos el cierre del programa en unos minutitos que está realizando la escuela número 6 del Distrito Escolar Sexto, Guillermo Correa. Entonces va a haber un recambio acá de grupo y venimos con el final de este programa. Excelente, volvemos entonces solamente para hacer el cierre de este gran programa en el cual recorrimos la República Argentina con la escuela número 6 del Distrito Escolar Sexto, Guillermo Correa. Vino quinto grado B, que estuvo trabajando con las docentes Cecilia Zulián, que está presente aquí en FM Riachuelo, Liwen, que está desde la escuela, Brenda la bibliotecaria. Como tallerista de rec estuvo Clarisa Gambera. Mi nombre es Luciana Chaparro, en la producción Paula Salvochea y en la operación técnica Ludmila y Azul. Hay compañeras que ya estuvieron, pero se agregó Dante a este grupo. Hola, Dante. En el mic. ¿Cómo estás? Bien. Bien, se agregó Dante. Sí. Para hacer este cierre. Se los dejo a ustedes. ¿Cómo vamos a cerrar este programa? Para finalizar y casi llegando al mes de noviembre, los invitamos a conocer el lugar donde tuvo espacio la batalla que dio lugar al Día de la Soberanía Nacional, que recordaremos el 20 de noviembre. El 20 de noviembre de 1845 se produjo la batalla de la Vuelta de Obligado sobre el río Paraná en la zona de San Pedro. Un enfrentamiento entre la Confederación Argentina comandada por Juan Manuel de Rosas y una escuadra anglo-francesa que pretendía controlar la navegación de los ríos. Hoy donde se produjo la batalla de la Vuelta de Obligado, verás la localidad de Obligado en el partido de San Pedro, provincia de Buenos Aires, sobre la margen derecha del río Paraná. ¿Qué ves en el lugar de hoy? El río Paraná y la Vuelta de Obligado, el propio escenario natural con el angosto y curvo tramo del río, que dificultaba la navegación, es el protagonista. Las cadenas son de potencia, son geniales. A ver, ese cierre, Dante. Hasta luego, de cantar. Entonces, nuestras formidables defensas que atravesaban. Vendía para tener las invasores. Excelente. No nos quedó nada afuera. Muchísima información de la República Argentina y este cierre de una fecha muy cercana que tenemos, que es el Día de la Soberanía Nacional. Sobre la defensa de la soberanía de territorial y los valores de independencia y resistencia que representa. Excelente, la independencia, la soberanía, como dice Dante. Nos vamos con este mensaje de festejar las fechas patrias de este hermoso país que recorrimos durante esta hora. Nos vemos el próximo jueves con más Hora Libre.